con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras y bendiciones. ¡Mua! Esta servidora, Enza García, y abrimos con Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Más de 100 mentiras, 100 mentiras maravillosas, y eso le llamamos el arte, eso le llamamos el amor, ¿no? El concepto de verdad y mentira son relativos, ¿no? Mi verdad no necesariamente puede ser la misma de la misma que la de Julio Borges, por ejemplo, ¿no? Y existen tantas mentiras maravillosas que valen la pena para seguir adelante. La ventana, el compartir con ustedes, la mentira de un amanecer, la mentira del primer amor, la mentira del último amor, la mentira de la solidaridad. Hablemos de mentiras como utopías, y que tampoco son tan utópicas, porque aquí están, porque las vivimos día a día. Fíjense ustedes, yo quería compartir estos minutos, ¿no? Una experiencia personal. Y bueno, y si les puede dar algún tipo de ayuda para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Esa experiencia personal, bueno, ayer tuve una situación sumamente dura en mi trabajo, ¿no? Realmente tuvo un impacto emocional bastante fuerte. No, obviamente por razones de ética profesional prefiero no entrar en detalles, pero esas cosas que uno le pasan, que uno lo desmoralizan tanto que sale del trabajo llorando. Y de verdad que tuve una manifestación de amor y de solidaridad por parte de mi personal inmediato, que de verdad que en mi vida había trabajado con una gente tan maravillosa, y de verdad una cuestión de solidaridad que yo dije, bueno, vale, independientemente de lo injusto de esto, pero estoy, además de haber ganado, de ganar muy buenos amigos, muy buenos aliados, incluso hasta tuve la oportunidad de ganar un padre adoptivo en poquito tiempo, ¿no? A este compañero se le fueron sus hijos del país, yo, mis padres fallecieron, y bueno, y nos adoptamos mutuamente, hasta el punto que a veces vamos caminando por la calle, me acompaña siempre a agarrar la camioneta, vamos caminando por la calle y me coloca la mano en el hombro como lo hacía mi papá, ¿no? Y bueno, eso como que me ayudó a manejar mejor la situación. La cuestión es que en La Varal eso estaba revuelto, porque bueno, las camionetas, como ustedes saben, pues no querían abrir las puertas, solamente las abren cuando llegan a la salida del metro de Capitolio, que eso es un enjambre de abejas donde están atracando a todo el mundo de paso, porque los carteristas están haciendo su agosto. Y bueno, y existimos personas que preferimos agarrar la camioneta más arriba, ¿no? Y por allí pues no quieren abrir las puertas. Estaba la policía y los obligó a abrir las puertas. Incluso los obligó a cubrir las rutas porque iban a piratear, ¿no? Por supuesto que los camioneteros manipulaban a los policías, pero la gente se amotinaba y decía, no señor, ¿qué tienen que abrir? Pero decían, no, pero es que las camionetas que van a tal zona, ellas cargan gente. No señor, allá hay parada, porque nos tienen que obligar a todos los usuarios a concentrarnos en una misma parada para agarrarnos a golpes. O sea, porque lo que buscan es generar malestar. Bueno, la cuestión es que el policía obligó a que el camionetero abriera las puertas. Nos subimos todos, y realmente, además del gentío, el camionetero empezó a insultar a la gente, nos empezó a humillar y no sé qué, y la gente se amotinó. Pero era que lo amenazaron con prenderle fuego a la camioneta, con lincharlo. Pero imagínense ustedes que está montado, están dentro de una lata de sardinas, y las sardinas se amotinan. En cualquier momento se armaba una golpiza, porque los niveles de agresividad y de violencia que había dentro de esa camioneta, entre las personas que estaban allí, era terrible. Entonces, bueno, mira, de verdad que en ningún momento sentí como que, o sea, yo lo vi todo muy fríamente, ¿no? Sentí como y en ningún momento sentí como que un pico de adrenalina, sino que sencillamente saqué mi yapa. La yapa es un pequeño rosario tibetano que es para recitar mantras. Si usted tiene un rosario, usted también lo puede hacer y empieza a recitar su Ave María, que eso es también un mantra, ¿no? La cuestión es algo como que para concentrarte. Y nada, saqué mi yapita pequeñita y empiezo yo con un mantra de protección muy poderoso, ¿no? Empiezo yo mentalmente, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y me empiezo a calmar. Y la cuestión es que me abstraigo de lo que estaba pasando allí, porque insisto, los niveles de violencia eran bastante altos. Me voy abstrayendo de lo que está pasando allí, y de repente una señora que está de pie me dice, ¿eso es un rosario? Le digo, no, le digo, sí, es una especie de rosario, en realidad es una yapa tibetana. ¿Y eso para qué es? No, y estás rezando. Le dije, no, bueno, estoy recitando mantras de protección. Y la señora que tengo al lado me dice, mira, y funciona porque se calmaron. Y es verdad, la gente se había calmado. hubo como que pequeños conatos, porque esa es otra, les hago la alerta. En las camionetas hay una bandita, en las de esa ruta, una bandita de mujeres que organizan peleas o fingen peleas, y cuando la gente se distraen, la roban. Y entonces hubo conatos de eso, unas peleas ahí prefabricadas, pero bueno, al final no pasó absolutamente nada. Yo seguí con mi yapita, tranquila, serena, no sé cuánto y tal. Cuando llego, la señora que tengo al lado me dice: gracias, señora, por los rezos, porque funcionaron. Digo, no, vale, tranquila. Y agarro, y bueno, y me toca entrar a mi edificio a una reunión donde iban a linchar a la representante de la una mujer que está metida en el club. Es una señora de 84 años, es una situación bien injusta. A pesar de todo el mal día que tuve, estuve allí para apoyar a esta vecina, a esta camarada, ¿no? Es el deber ser, porque yo no puedo permitir que se cometa una injusticia, mucho menos con una persona de la tercera edad. Igualito, mira que respiré hondo con mi yapita en la mano, tú, y de repente, de verdad, adquirí una serenidad y una sabiduría que cuando me tocó intervenir, resulta que todo en santa paz, todo se arregló, aquí no pasó absolutamente nada. Entonces, señores, en tiempos difíciles, cada quien, de acuerdo con sus creencias, es bueno que se acerque a esas creencias y que pensemos que todo es personal, que pidamos a las fuerzas superiores, si creemos en ellas, serenidad y sabiduría, y sobre todo que nos conectemos con el agradecimiento. Porque quizás todo empezó por ahí. Que a pesar de lo injusto de la situación vivida, que de verdad que lloré como una magdalena, eso sí, nadie me vio, o por lo menos los responsables, ¿no? Cuando uno se conecta con la gratitud, que uno dice: oye, vale, qué buenos compañeros tengo, tengo un padre adoptivo, tengo esto, tengo lo otro, y te conectas con lo positivo, vas atrayendo cosas positivas, y en la medida que atraes cosas positivas e irradias paz, esa paz se va extendiendo. Entonces, de verdad que quería compartir esto con ustedes, porque fue una experiencia incluso mágica. Sobre todo lo de la camioneta me sorprendió, pero eso tiene que ver precisamente con las energías que uno irradia. Y no es fácil, o sea, realmente no es fácil, porque tenemos esta situación tan violenta, tan terrible con el transporte, tenemos esta situación tan terrible con los precios. Señores, yo les voy a confesar algo, yo ya las carotas negras las estoy repugnando, pero bueno, es lo que hay, y gracias a Dios que tenemos gracias a Dios, y que bueno, que dentro de todo tenemos algo que llevarnos a la boca. Bueno, lo buscamos la variante, ayer me la comí con plátano y el plátano le dio un sabor dulzón a la sopita que le quedó bastante bueno. Uno va buscando, pero de verdad siempre hay que conectarse con lo positivo, buscar lo positivo de lo más duro. Y otra de las cosas que también he visto que me ha resultado, porque toda esta situación, incluso hasta yo pienso que la mayoría de nosotros nos ha afectado a la salud, y no nos podemos enfermar, porque sencillamente una de las principales motivos son que no hay antibióticos, por ejemplo, problema con la medicina. Entonces, encima nos vamos a enfermar, no, ya tenemos bastante, ¿verdad? Entonces, para la risoterapia también funciona, y una de las cosas que he estado aplicando es que, de verdad, yo llego a mi casa, opto por no encender el televisor. Tengo una buena colección de CDs humorísticos, escucho a Les Luthiers, escucho a Virulo, escucho un grupo español que se llama Académica Palanca, y bueno, y pongo Medioevo, tengo un disco de éxitos de Medioevo que de verdad que lo he puesto hasta la saciedad, y preparo mi comida muerta de la risa y mi seno muerta de la risa, y de verdad que uno tiene una actitud mucho más optimista ante la vida. Así que vamos, ante ya la próxima media hora, abrimos participación, comentamos noticias, pero vamos a hacer un poquito de risoterapia. ¿Qué les parece? Paren el oído, que esto está genial. Es una versión que hace Taquitita, que es un grupo humorístico venezolano de la gaita Orinoco. En esta oportunidad, esta es una parodia que se llama Inodoro. Vamos a reír. Ok, regresamos aquí. No importa, señores. Está desactualizado el cartucho. Búscate a Medioevo con un tema que se llama Mi Alegre Parrandón, ¿ok? Que ese también está bastante divertido. Oye, qué lástima el de Inodoro, que cualquier cosa pueden meterse por la página web. Ahí va, Mi Alegre Parrandón, Medioevo. Mi Alegre Parrandón, yo se lo escribí como chiquitico, te pido un obsequio para un ser querido. Niño chiquitico, te pido un obsequio. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Las 8 y 29 minutos. El Centro Nacional de Artesanía del Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita a la Feria Artesaneando 2017, capítulo Miranda. Más de 30 artesanos estarán ofreciendo juguetes de madera, orfebrería, artículos navideños, entre otros. Te esperamos del 28 de noviembre al 1 de diciembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la estación del metro Alí Primera de los Teques. Artesaneando 2017. Que el ordeñero te espera con el rejo y la totuma nueva. A propósito del nuevo expediente sobre los cantos de trabajo del llano colombo venezolanos que será develado entre el 4 y el 8 de diciembre ante la UNESCO, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, afirmó que estas tradiciones y expresiones populares del pueblo son nuestro seguro de vida como nación. Durante una rueda de prensa ofrecida este lunes,

software que validará el instrumento como una billetera móvil. El ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, destacó la colaboración con empresas chinas que permitieron avanzar en un sistema que permitirá a los jefes de los clubs cobrar de manera electrónica. Resaltó que el sistema está creado para evitar que personas que no estén registradas en el club de su sector puedan comprar en otro. ¿Cómo se paga con la billetera móvil del carnet de la patria? Bueno, pues a través de su cuenta en Twitter, el jefe nacional de los clubs, Freddy Bernal, publicó que el carnet de la patria se transforma en una billetera móvil, una tarjeta recargable para adquirir los productos y que garantiza seguridad a nuestro pueblo. Además, explicó cómo hay que registrarse para utilizarla, ¿no? Solo puede buscar en la cuenta de Twitter de Freddy Bernal. En el caso del comprador, ingresa desde su móvil o PC a www.billeteramóvil.gov.be. Se indica que la conexión no es segura, hay que seleccionar la opción avanzada y continuar. Una vez en la página web, seleccionar la opción comprador y se descarga y se instala la aplicación. Después se ingresa al icono tienda móvil y se presiona el recuadro a la derecha. Se coloca el número de cédula de identidad o se escanea el código QR del carnet de la patria. Si su cédula de identidad es menor a los 10 millones, coloque un cero antes de los datos y se introduce la contraseña. Si es el primer ingreso, se introducen los 6 últimos dígitos del código del carnet de la patria y se presiona ingresar. Una vez que usted lo haga, ¿verdad? Ya está dentro y se crea un PIN de compra y listo, ya se puede pagar con la billetera móvil. Bueno, me imagino que tendrán que explicar cómo es que se puede hacer la recarga, ¿no? Lo primero es registrarse como comprador en lo que es la billetera móvil. De todos modos, esta nota también está muy bien explicadita en la página web www.albaciudad.org, así que se puede meter por allí y puede ya ir activando su carnet de la patria, como registrarse ya como billetera móvil, ¿no? Sobre el comentario que escribió Juan Guirola sobre lo de la limpieza y PDVSA, el presidente Nicolás Maduro designó a Ismael Serrano como vicepresidente general de PDVSA. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, designó a Ismael Serrano como vicepresidente general de Petróleos de Venezuela. Además, informó que conversará con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Cuba, Lee Rodríguez Araque, para nombrarlo presidente honorario de PDVSA. Me parece maravilloso. Máxima honestidad, eficiencia y limpieza en PDVSA, enfatizó el jefe de Estado y de Gobierno al anunciar el nombramiento durante su asistencia a la Gran Asamblea con la clase trabajadora petrolera, gasífera y petroquímica, realizada en PDVSA La Campiña, ubicada en la ciudad capital. Y tenemos ya la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. No era llamada, continuamos. Entonces, revisando informaciones, caramba, por favor, denle alegría a mi corazón, llamen y participen, que cuando no lo hacen siento que no lo estoy haciendo bien. No. Aquí seguimos, ¿no? Bueno, otra de las cosas que hay que comentar, bueno, el presidente Nicolás Maduro también señaló que la soberanía popular y la unión cívico-militar son el camino de la revolución. Los sueños del 27 de noviembre de 1992, día en que se dio una gesta patriótica, donde participaron los soldados en defensa del pueblo venezolano y contra un sistema neoliberal, se materializaron 7 años después por la vía constituyente, democrática, constitucional, electoral y pacífica, y ese tiene que ser y seguir siendo el camino de nuestra revolución, manifestó este lunes el presidente Nicolás Maduro. Esto lo dijo entonces desde el patio de honor de la Academia Militar de la Aviación. Bueno, sobre el caso de PDVSA, bastante contundente el artículo que escribió la constituyente Iris Varela, donde le dice unas cuantas verdades a Rafael Ramírez. Yo lo compartí en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y bueno, porque mucha gente dice, Rafael Ramírez, que eso, el hombre está en Washington y de una ya anda ahí como que brincando adelante. Ay, que Chávez y yo éramos muy cercanos, cuando evidentemente el montón de cosas que se vienen arrastrando de PDVSA vienen de la gestión de él, ¿no? Entonces, sin que nadie lo señale, entonces el otro está picando para adelante. Bueno, se manifestó Wills Rangel, el dirigente sindical, señaló que el gobierno nacional evalúa la gestión de Rafael Ramírez en PDVSA y enfatizó que la clase obrera no tomó decisiones en la empresa estatal durante el mandato de Ramírez 2004-2014. Ay, ay, ay, yo no sé por qué me estoy acordando de el merenguito El Jardinero de Wilfrido Vargas. Te veré caer, caer. Vamos, vamos, vamos. Tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Caramba, con Luis María Pavón Parra, venezolano, portador de la cédula de identidad 4.136.000. ¿Cómo estás, Luis? Un placer, mira, me alegra bastantísimo de corazón oírla, porque hacía muchísimos años que yo la estoy oyendo, pero desaparece. O sea, no es que desaparece, me la desaparecen. No, no, en serio, mira, yo soy taxista y siempre en la radio, o sea, siempre en mi carro la oigo, aunque... Bueno, ahora estoy de 8 a 9 en esta emisora, 96.3, de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. De acuerdo, mira, licenciada. Dime, mi bello. Ahora, con respecto a lo que está sucediendo, mira, yo le voy a dar mi peor y mayor inquietud, para el asunto de la corrupción. Ajá. Es algo que usted lo debe tomar en cuenta y me gustaría que nuestro querido y abogado presidente Nicolás Maduro lo tomara en cuenta. Yo veo muchísimas, pero mira, juramentaciones por todos lados de gobernadores, ahora vienen los de alcaldes, pero yo no veo declaraciones de bienes de ninguno de esos juramentados. ¿Para qué cree usted que se puede aplicar eso? Si yo por lo menos le doy a usted el cargo de gerente general de una empresa, donde usted no me declara bienes, ¿cómo demuestro yo por cuánto entró usted y cuánto tiene a los dos meses? Eso se hace a través de la declaración jurada de patrimonio. De hecho, a través de allí fue que se inhabilitó a Enrique Capriles Radonsky. Cada vez que uno ingresa a una institución pública, ya sea como gerente, como trabajador raso, tiene que hacer la declaración jurada de patrimonio. Y cada vez que deje esa institución pública, la tiene que volver a hacer. Porque si no la hace, no lo liquidan. No, entonces, eso se hace. No, discúlpame. Yo recuerdo. Lo que pasa es que la he estado buscando en la constitución vieja, la antevieja y la actual. Y yo no veo la ley del sufragio y ley del patrimonio público. Ok. Entonces, si yo más lo recuerdo, le voy a hablar de los años 80. Ok. Y discúlpame que le nombre a una persona, yo jamás ni pertenecía a un partido ni pertenecía al otro. No, tranquilo, pero esa persona forma parte de la historia, ¿no? Este se llamó Luis Herrera Campos. Ajá. Y lo digo de todo corazón, un hombre que para mí murió más pobre. Sí, no, eso es cierto. El problema era que los amigos eran los corruptos y eran sus amigos y él los defendía capa y espada, pero realmente Luis Herrera Campins no fue un hombre que se enriqueció. No. Yo creo que uno de los hombres honestos es el señor. Desgraciadamente le pasó lo que le está pasando, le pasó a mi comandante Chávez, que lo he llorado más que a mi padre. Igual que yo. Lo he llorado más que a mi padre. Y estimo mucho a Nicolás Maduro. Uh-huh. Y le voy a ser honesto. A Nicolás Maduro en 3 meses le hicieron lo que a Chávez no le hicieron en 13 años. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Luis. Y le voy a ser sincero. Si nuestro comandante eterno no hubiese colocado a un hombre tan preparado como Nicolás Maduro ahí, yo creo que nosotros estuviéramos ahorita haciendo el papel que se está haciendo en Libia. Uh-huh, así es. Pasando a venta de la esclavitud como nos tuvieron los ingleses por muchos años. Y los españoles. Pero yo le digo de corazón, se lo digo como venezolano. Usted va a la casa donde yo nací y esa casa me la dejó mi tatarabuelo. ¿Soy o no soy venezolano? Claro que sí. Ah, bueno. Entonces, yo le voy a ser sincero, a mí me duele mucho por lo que pasa a Nicolás Maduro, las traiciones que tiene. A mí también. Me duele, porque ese hombre yo creo que no duerme. No duerme. Este hombre ha descuidado a su familia, a su esposa, porque la tiene al lado desde junto con él de por la mañana hasta por la madrugada. Sí, no, además de la guerra que le tienen, el vilipendio, cómo lo difaman, cómo lo acusan de dictador, de asesino, de genocida. De todo. Terrible. Yo estuve hablando con un psicólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, y el caramba a la final terminó diciéndome, bajó la cabeza, créamelo, bajó la cabeza y me dijo, yo en este momento no sé quién es el psicólogo, si tú o yo. Le digo, no, yo lo que pasa es que yo soy realista y yo vivo la verdad, porque yo le dije, nómbrame a usted, a mí, desde Bolívar hasta ahorita, ¿cuál ha sido el presidente que ha llegado a Miraflores más preparado para llegar a ser presidente de la República? Me nombró a Caldera, me nombró al otro, me ay, nombró por Dios, Caldera. El único hombre preparado para ser gerente de una empresa llamada República Bolivariana de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moro. Es un hombre que viene de abajo de la tierra. No, bueno, que lo formó el maestro Hugo Chávez Frías. Y tuvo nada más y nada menos que de maestro a Hugo Rafael Chávez. Así es. Hombre intelectual, hombre con una visión al futuro. No vivió el presente, sino el futuro. Y desafortunadamente lo perdimos. Y no fue que lo perdimos, nos lo quitaron, porque a ese señor nos lo mataron. El hombre se quedó así, neutralizado, y me dijo, yo en este momento no voy a discutir con usted, porque yo no sé quién es por lo que usted oye. Licenciada, mira, desde todo corazón, me alegra tanto, tanto, tanto como si hubiera recuperado a mi hermana mayor. Ay, tan bello, un abrazo grandote, Luis, siempre estaremos aquí. Estaré pendiente de ti, ya voy a grabar el teléfono, estaré pendiente de tu programa, te deseo el mayor de los éxitos y espero que no me la saquen de ahí. No, no, tranquilo, aquí estamos. No, no, no, no. Mira, y tu compañero. Randall, no, bueno, Randall está con asumiendo otras funciones. Él en este momento está en Conatel en este momento. Oye, vale, me alegro, me lo felicita y me da un abrazo. Dios mira, desde que usted arrancó con su primer programa, muy pendiente y excelente persona, muy constructiva, te deseo los éxitos del mundo. Amén, igual para ti. Porque se nos avecina un año duro. Ay, sí. Le voy a ser honesto. El año que viene, preparémonos, porque lo que no nos hicieron en el 14, 15, 16 y 17, nos van a voltear la olla con el mondongo, cucharilla, huesos y todo. Bueno. Bueno. Elecciones presidenciales. Así es. Mira, Luis, hay una llamada después de ti, cariño. Ajá. Okay, un abrazo grande. Ay, se cayó la llamada. Bueno, muy rico hablar contigo, Luis. Bueno, aquí siempre bienvenido, pero incluso se nos está agotando el tiempo del programa, porque lo que tenemos es una horita. Qué ricos son los recuerdos, de verdad, los reencuentros, ¿no? Gracias por tu cariño y por tus palabras, Luis. Pues bueno, como les estábamos diciendo, el presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores, Wilson Rangel, dijo que el gobierno nacional evalúa la gestión de Rafael Ramírez en Petróleos de Venezuela. En Petróleos de Venezuela, luego de conocerse la detención de 6 altos gerentes de la empresa estatal y estar presuntamente relacionados con la firma de contratos en condiciones desventajosas para la República, Rafael Ramírez tuvo responsabilidad en PDVSA durante 12 años, tuvo una gestión plasmada y el Ejecutivo la está evaluando. Sin embargo, los trabajadores creemos que PDVSA fue profundamente politizada durante ese espacio de tiempo, indicó Rangel durante una entrevista en Venezolana de Televisión. Además, el dirigente sindical enfatizó que la clase obrera durante la gestión de Rafael Ramírez 2004-2014 no tomó decisiones en torno a la distribución y comercialización de petróleo en PDVSA. Bueno, es que tampoco les corresponde. Bueno, tenemos una llamada antes de despedirnos. Vamos a darle cabida. Buenos días. Aló. Hola, ¿cómo estás, Raúl? ¿Cómo te ha ido? Un abrazo. Mira, nosotros creemos que lo bueno o malo que sucede en cualquier institución pública es responsabilidad de un solo hombre. Y recordemos que no es así, pues. Recordemos que esto son estructuras que vienen ya de muchos años atrás. La cultura, esa cultura de corrupción que viene, bueno, pues viene desde los españoles, desde que cambiaron espejitos por oro. Eso viene de allí, mi amor. Correcto. Entonces, mira, el Che Guevara le daba mucha importancia a un cuadro. Él decía, pues, hablando de la industria, pues, que un cuadro bien formado podría ser tanto por una industria que un obrero, si es calificado, y además que si es un cuadro formado científicamente. Bueno, mira, lo que está sucediendo, yo los invito a ustedes a que lean la obra 10 días que estremecieron al mundo, de John Reich. Ajá. que es de la Revolución Rusa, para que usted vea, ahí están sucediendo cosas muy parecidas, el boicot a los ferrocarriles, el locao en la industria, la quema de cosecha. Bueno, yo los invito a que lo lean. Y además, acuérdense que el mismo presidente Chávez nos decía, socialismo que no es científico, no es, tenemos que buscar las raíces de dónde viene el socialismo, que es el materialismo histórico, que es el materialismo dialéctico. Yo los invito, y al Partido Socialista yo los invito a que formen su cuadro. Esa será la vanguardia que ustedes pondrán en cargos directivos. Ese es mi consejo. Bueno, muy buenos días, Elsa. Un abrazo grande, querido Raúl. Bueno, son las 8:57 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando, bueno, citando al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Viriegas Polia, que los está acompañando también en esta ventana. Nos despedimos con mucho cariño y mucho respeto por usted. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas. En los controles nos acompañó hoy Jax Hernández, y cerrando esta ventana con todo el amor del mundo y deseándoles que tengan un día extraordinario, esta servidora Enza García, y nos vamos con Oscar de León y el aguinaldo venezolano, conocido también como Si la Virgen Fuera Andina. ¡Chau! Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapao, y la cara tostadita del sol que por estos lados. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapao, y la cara tostadita del sol que por estos lados. Si la Virgen fuera andina, ah, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, por cuna tendría un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen me sería el niño Jesús dormido. Por cuna tendría un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen me sería el niño Jesús dormido. Sería en la montaña, cabalgaría por los llanos, cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano. El crecería en la montaña, cabalgaría por los llanos, cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano. La Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3.